Radio Sur. Radio Sur. 88.3 MHz. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman, un poco. 17 horas en la República Argentina, programa de cine. Ya vamos por el número 12, porque faltó por uno por un feriado. Así que hoy, más cine durante toda la tarde. Más corta, si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol, juegan y juegan todos los días al amor. Muy bien, señoras y señores, empezamos este número 12, programa número 12, de ya todos los días un poco, una especie de clásico. Clásico. Si con 12 programas somos un clásico, la verdad es que... Lo que es un clásico es el tema de apertura, ya tiene fans y todo, ¿eh? Tiene solo el tema tiene fans, o sea, hay gente que termina el tema y apaga la radio. Apaga la radio. Muy bien, señoras y señores, estoy con Alejandro Rat y Alberto Romero Duó de Rosa, aquí en el estudio, para hacer un miércoles de cine, conversar profundamente de sendos temas. Hoy vamos a hacer un adelanto, luego, claramente, pero hay muchas cuestiones en danza, alguna entrevista por ahí, y ya vamos a conversar. Un temita que hemos tocado un poquito en estos días, ayer, precisamente, pero vamos a profundizar en el día de hoy. Muy bien, tenemos como siempre la agenda cultural. Antes voy a decirte que hay 22.9 grados de temperatura. Insistimos con el sinsentido. ¿Para qué sirve esto? Sí, de decirlo a esta hora. Uno ya salió, ya si se abrigó, lero lero. Uh-huh. Y si se olvidó el paraguas, también lero lero. Y es un momento difícil, ¿no? Difícil. ¿Cómo decidís en el otoño con qué salir? Porque vos sabés que el clima va a cambiar. Bermuda o pantalón es un intríngulis tremendo. Siempre la transición es difícil. Una decisión crucial, porque el resto del día puede ser o una tortura o una delicia. Así es la vida entonces, nosotros la transitamos. Y vamos a decir que se esperaban las lluvias para mañana, recién. Así que hoy yo salí en moto, por lo tanto espero que esto sea verdad. Ajá. Y que Mauricio Saldívar a la mañana haga pronósticos como la gente, no como el resto de sus compañeros. Pero vos habías escuchado que llovía y de todas maneras te la... No, yo escuché que no iba a llover hoy. Ah, bueno. Y me jugué y decidí creer, ¿sabes? Están a tiempo todavía de pegarle. Sí, claramente, pero me gustaría que no, por la salud de todos en este estudio. 1704, gracias Campana, el operador de este programa que está del otro lado del vidrio. Tenemos alguna cuestión en términos culturales para ir a ver. Hoy, por un lado, ya te digo, porque acabo de borrar el link que tenía puesto. Y bien. Es una... ¿Qué es lo que teníamos? Miércoles 26, acá estamos, de marzo. Perdón, hoy, 11 de junio. Es imposible que diga hoy 11 de junio, ¿no? Sí, está en cualquier lado. 26 de marzo, miércoles 26 de marzo, ahora sí, toca Sexteto Gallo Negro en Zona, y bailamos todos, dice. Clase de tango, todos los niveles, a partir de las 21:30, con Fernando Vietti, alguien que conocen, y Florencia Medjurechan, proyecciones gigantes, Romina Cariola, Expo Cuadros, Laura Lanfranco y Miguel Sumaria. Entrada gratis, músicos a la gorra, ya los de Gallo Negro, que van a estar ahí. Y hay barra vegetariana, ya lo habíamos dicho la otra vuelta, estacionamiento para bicis. Si querés averiguar un poco más, Zona Tango Milonga, todo junto, y con Z, claro está, zonatangomilonga.com.ar. Y todos los miércoles y sábados tienen milongueta. Hoy no es la excepción y están los de Gallo Negro tocando. Gente que se pone las corbatas desajustadas. Estoy de acuerdo con hacer un tango descontracturado. ¿Está bien? Muy bien, eso es lo que hay en materia cultural. Ahora vamos a hacer Radio Sin Red. No sé si ya Campana podría llegar a estar de alguna manera preparado. Usted me levanta el pulgar si puede, en todo caso, efectuar el llamado telefónico. Yo voy a hacer una pequeña introducción. Resulta que estamos viendo de qué manera insertar la radio en el barrio. En la casa. Y entonces, a veces, una manera es pidiendo permiso. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Escuchó esta radio? Póngala en su dial. La saeta debe estar colocada en el 88.3 de su FM. Y otra manera es esta que elegí hoy, a ver cómo sale, que es un poco más talibán en algún punto, ¿no? Porque es ir directo al oyente y romperle la voz. Explotar la radio, claro, en sus parlantes. ¿Se entiende? Sentido. La intención es llamar a Kiosco Leo, a Los Dogos Locutorio o a Cronos Estacionamiento de Leo, viene, Kiosco Leo, de la zona de Parque Patricios. ¿Para qué? A ver si nos están escuchando. Tomo mate. Yo estoy seguro que... De que no. Pero podríamos encontrarnos con una sorpresa. Si es grata sorpresa, vamos a ofrecerle... Si está escuchando la radio, vamos a ofrecerle a Kiosco Leo que lo vamos a estar nombrando el resto de la semana, haciéndole todo el bombo posible. Lo vamos a poner en Facebook, compren Kiosco Leo, los cigarrillos más ricos, con menos toxinas y todo. Usted entregue nomás. ¿Ya está sonando? ¿Ya está llamando? Ahí está llamando. Bueno, entonces, y si no está escuchando, le vamos a ofrecer que escuche. A ver si atiende. Le vamos a ofrecer que escuche, y si pone en su negocio la radio, vamos a hacerle entonces ese canje publicitario. Radio Sin Red, Radio Verdad, no sabe. El número solicitado no corresponde a Kiosco Leo. Yo llamé y me atendió en algún momento, y corté inmediatamente. Era solo para verificar que ese teléfono existiese. Es el... Y sonó dos veces y después se cortó. Y no sé, puede ser que esté hablando Leo, entonces... Es el 4943, como decía Susana. Después tenemos el 911 de Los Dogos Locutorio. Si te interesa llamar a la Selección Nacional de Locutorios, ¿está sonando? El número solicitado no corresponde a... Campana, no, usted tiene dedos con flecos, ¿qué está llamando? Va un 4 adelante. Va un 4, sí. Desde el 94 creo que pusieron un 4 adelante. Si no, llame a Cronos Estacionamiento. Si esto es Radio Sin Red, no. El lugar donde el tiempo no pasa. Cronos, Estacionamiento Cronos. Su auto no envejece. Podría ser la idea para una publicidad, por ejemplo. Pero el estacionamientista escucha radio él solo. Yo creo que el locutorio o el kiosco es como... Garpa más. Campana, si quiere, hacemos esto mañana, no hay ningún problema. Suena el teléfono. Ocupado. Y nos ha ocupado. Vamos a dejar eso para después de las noticias, a ver si nos da el tiempo. Porque ni Kiosco Leo, ni Los Dogos Locutorio, ni Cronos Estacionamiento nos estaría atendiendo. Para mí, pero que están llamando a la radio. Puede ser que estén llamando y quedó ocupado o que hayan... A Los Dogos nos llamó. Ah, bueno, llame a Los Dogos, por favor. No vamos a perder este momento. 17:09 y nosotros seguimos acá, estirando el aire. Mientras el teléfono intenta llamar al locutorio, ahí vamos. Atento. El número solicitado. ¿Cómo no me vas a atender en un locutorio? Es el colmo de... Pero buscaste la guía del 92. Pero escúchame, no solo tenía la guía ni los teléfonos. Llamo y espero que me atiendan para corroborar que esos teléfonos existen, son reales. Déjelo, Campana, vamos a, en un corte vamos a cerciorarnos que existen estos teléfonos, y si no, en todo caso llamaremos a Pizzería Don Tito, lo que fuese que haga falta. ¿Bien? Vamos un poco al panorama de noticias, ya son y 10 clavadas, y vamos a ver qué estuvo pasando un poco por el mundo. Y sí, por el mundo, porque hoy tenemos internacionales. Marcame el teléfono de Radio Sur, ¿querés? ¡Otra vez! ¡Marcátelo vos! 4912-1408. ¿Y ahora qué querés? Que me pasen un tema, porque la música esta es una porquería. ¡Si estás sordo vos! ¡Todos los días te tengo que repetir 10 veces las cosas! ¿Cómo? ¿Ya sé todos los días lo mismo? Sí, todos los días un poco. Ya no sabes qué hacer con tu cuerpo. Te das cuenta que es una mierda. Que se te cae la carne, se te hacen arrugas, haces ejercicio media hora y no hay cambios. Te operás, pero seguís desconforme. Ya no más. Uno para todos. El maniquí estándar para estar buena. ¿De qué se trata? Un maniquí que fue diseñado para que le guste a todo el mundo. Un estándar de belleza único, así no tenés que preocuparte hasta dónde te tenés que operar o hacer ejercicio. Simplemente llevas el maniquí al gimnasio, quirófano o esteticista y le decís: déjame así. Pero si estás igual. Uno para todos. El maniquí que revolucionó tu manera de ser alguien único. Plegable y de fácil transporte, uno para todos le viene bien a cualquiera. Nada más tenés que imitarlo y listo. No más preocupaciones. Ya sos igual a todo el mundo. Nadie te va a rechazar o gritar gorda fea por la calle. He estado subiendo y bajando de peso. La piel me colgaba y no me gustaba la ropa como me quedaba. Pero desde que uso... Uno para todos. Todos los gorditos desaparecieron. Ahora mi abdomen luce plano, firme y uso la ropa que me gusta. Una solución definitiva para tus problemas de inclusión social. Uno para todos y todos felices. Muy bien, 12 minutos pasan de las 17 y la UNASUR arrancó su misión. No sé por qué, pero cuando vi la noticia pensé qué tarde que arrancaron, porque en otros momentos se movió con más agilidad la UNASUR. Pareció como tener más unidad, más rapidez. Recordaba los conflictos entre Venezuela y Colombia, en donde recién se gestaba digamos, lo que es todo el arco político de la UNASUR. Y habían ido con una misión en helicóptero, todo muy cinematográfico. Y habían arreglado algunas cosas con la FARC, mediaciones, toma la voz, dámela a mí. ¿En esa intervención fue que apareció Betancourt o había sido previa? La memoria me está fallando, pero me parece que fue ese momento en que rescataron a esta famosa política colombiana que después se fue a vivir a Francia y desde ahí tiraba piedras. Bueno, también en el momento de la destitución de Lugo, ahí hubo una movida muy muy veloz de UNASUR. Todos muy se movieron rápido, ¿no? Sí, cuando hicieron algo que incluso yo creo que era de menor... había menos problemas sociales en ese Paraguay de Lugo, pero había que mostrar una unidad rápidamente, digamos, para que toda la región se enterase. Y por eso creo que como que tardó. Me da la sensación de que hay algo que no sabemos bien, ¿no? Con esto, con respecto a lo de Maduro. A mí me dio esa sensación de que Chávez en algún momento unificaba incluso la columna vertebral de todo el oficialismo político en Venezuela, y que ya no es lo mismo. Que hay algunos sectores de poder que incluso adentro mueven... Hay un quiebre dentro de las filas chavistas, digamos, dice usted. Y yo creo que hay algún poquito, un poco debe haber de eso, si bien el enemigo común hace que esa unión permanezca... Lo que pasa es que no entienden al creo pajarito. Que, al pajarito no entienden, sí. No, creo que pobre Maduro con eso se No sé, por lo menos se puso en boca de sus enemigos, puso un gran argumento para detractarlo. Pero por lo menos para hacer chistes. Sí, y no es bueno. Pero quiero decir que hay, creo yo que el resto de la UNASUR siente que hay cosas con las que como que no se puede meter, no se termina de meter de meter en lo rápido que tendría que haber sido. Y bueno, y evidentemente hay un problema grande porque ya hay 35 muertos. Y sí, yo recuerdo el peor momento de la Argentina, terminó con 21 en un día y fue el caos que todavía recordamos. ¿Más? Campana dice, ¿29? Sí. 29, aún así no lo supera. Y en ese momento fue, o sea, sirvió para que, está bien, era otra coyuntura, pero un tipo se fuera en el helicóptero, ¿no? Uh-huh. Y empezara toda una nueva era ahí de la carroña política buscando su pedacito, una semana cada uno a ver qué se podía hacer, hasta que más o menos encaró la cosa y estamos acá. Pero esa es mi sensación, como que tardó un poquito la UNASUR en responder. Yo creo que saben algo más que no nos estarían contando, entre otras cosas. ¿Y tiene alguna sospecha? No, yo no puedo acá hacer una... No, imagínese, ¿con qué herramientas? Qué poco serio. Sería como Marcelo. ¿Tiene algo que ver con el avión este malasio? Seguramente. No. Ese es otro tema. Misterio. Incertidumbre. ¿Siguen buscando los restos del avión malayo? Hordas de chinos. En cualquier momento se vuelca el mundo y amanece en donde es de noche, porque los chinos se están aproximando todos juntos hacia Malasia para reclamar la presencia de los desaparecidos. Nosotros mandamos una carta a la gente de Malaysian Airlines. ¿En qué idioma? Lo mandamos en cantonés. De lo, digamos, sería lo más estándar en términos de mandarín. Claro. Y le mandamos que ya está, que están buscando con tantos aviones, barcos, simuladores, ¿no? Los canales de televisión pasan cómo funciona un simulador. No sé la si gente, lo vieron. La gente busca en Google Maps, busca la gente, sí, ya se podés bajar en tu compu un simulador de buscadores de aviones y todo. Que ya que están buscando en 7 millones de kilómetros cuadrados, que se fijen de paso si encuentran a Julio López. Yo le mandé una carta. Quizás aprovechemos la movida, sí, ya que están gastando tanta plata entre rusos y malayos. Muy bien, sigue sin aparecer, nadie sabe qué es lo que pasa con ese avión, y las dudas crecen, y las noticias parecen tapar otras noticias. Pero bueno, así estamos 17 y 17, ayer discutíamos si es Capicúa o no, 17 y 17, la hora. No, y 17:71 sería Capicúa, claro, claramente. Es imposible. Pero sería la hora Repe. Repe estaría bien. Vamos a intentar nuevamente a efectuar el llamado, esta vez a una panadería. Una panadería. Sería bueno que se avisen entre los vecinos, ¿no? Delicatessen. Si hay algún vecino, quiero decirle que la panadería que está, ya le digo, que está cito en la calle La Rioja, al 400. La estamos llamando, vaya, corra, dígale que prepare un cañoncito. ¿Ferretería? ¿Qué tal? Sí, ¿ferretería industrial? Sí. ¿Cómo le va? Bien. Mire, mi nombre es Nicolás. Sí. Yo lo estoy llamando de Radio Sur. No sé si usted conoce Radio Sur. No. ¿No escucha Radio Sur? ¿Nunca escuchó? La verdad que no. Bueno, le cuento. Es una radio que está en Parque Patricios, a escasas 8 cuadras de la ferretería. Sí. Es FM 88.3. ¿Usted escucha radio en su local? Discúlpeme que lo moleste en este momento, sí, no sé si tiene gente. El tema es que estoy atendiendo ahora, ¿viste? ¿Y no tiene radio ahí? Sí, acá no, pero en mi casa sí. ¿Pero ahí en el local? No. ¿No escucha radio? Sí, escuchamos música. Y por ejemplo, si yo le dijese que si pone la radio en este momento, sí, yo me comprometo, Nicolás Gord del programa Todos los Días Un Poco, a hacer publicidad durante toda la semana, llegado el caso de que usted en este momento ponga la radio y nosotros podamos mandarle un saludo a sus clientes en vivo. Sí, yo por el momento te agradezco, no mucho, me mata con presupuesto, se viene un año complicado y estamos con ese tipo de presupuesto prácticamente nulo, ¿viste? Pero no, yo no estoy pidiendo nada, ¿eh? No, está bien, pero simplemente te agradezco mucho, ¿eh? Bueno. Muy bien. Un beso desde acá. ¿Cómo? Un abrazo desde acá. Igualmente, ¿eh? Adiós. Suerte, mucha suerte. Que ande bien. Igualmente, hasta luego. Pero, se perdió una oportunidad. Pero pensó que estábamos pidiendo plata, me parece. No, creció, estaba haciendo un presupuesto, lo cual era muy complicado. Vamos a ir a la panadería. Pero yo a la panadería le voy a decir que está en vivo. Que en este momento está hablando con la radio. Porque el señor... Pensó que era una promotora. Creyó que era Tangalanga. Claro. Sin saber que Tangalanga claramente ya no llama porque falleció. Sí. Vamos a llamar a la panadería y confitería. La ferretería industrial ya no tiene onda. No vamos a dar la dirección porque tampoco vamos a querer que alguien... ¿Hola? Sí. Sí, ¿qué tal, panadería? Sí. ¿Cómo le va? Mi nombre es Nicolás Gort, yo lo llamo de Radio Sur, en este momento al aire. Y lo molesto por lo siguiente, ¿usted conoce la Radio Sur? No. ¿Sabe que hay una radio en Parque Patricios, que es FM 88.3? Se escucha en toda la zona de Parque Patricios, en La Boca, hasta Almagro, mucha gente. Es hace 5 años que está sonando, pero ahora estamos buscando gente del barrio, vecinos, que nos den una mano. ¿Usted estaría dispuesto? ¿Tiene radio en su local? Sí. ¿Y usted me haría una gauchada? No, radio no, tengo radio, pero no, es la tele, digamos. Ah, ¿no tiene una FM chiquita, aunque sea no, un celular? No. Qué lástima. ¿Y hay televisión? ¿Qué ve en la televisión? Televisión no, tengo radio y tengo televisión, pero la radio de la tele, digamos. La radio de la tele. Claro, que abarca. Es como todo... DirecTV, que pone la música todo el tiempo. Exactamente, radio de cables. Por ahí no emitimos nosotros, que es lamentable. Ajá, quería hacerle un poquito más allá. Yo quería hacerle un canje, porque si usted me decía, tengo una radio o tengo una mini radio, yo, si lo ponía en vivo, el resto de la semana estaba hablando de manjares dulces, la panadería y confitería. Sí. Y entonces era una mano por otra, digamos. Ajá. ¿Me entiende? Si la gente entra y escucha que está sonando Radio Sur, sabe que hay una radio del barrio, que suena en los locales del barrio, con publicidades de locales del barrio. Claro. No hay posibilidad de esto. No, por ahora no, mirá, no te he interesado. Bueno, le agradezco un montón. Hasta luego. Adiós. Y así fue como yo tiré por la borda mi carrera de telemarketer. ¿Te das cuenta? ¿Que me pase un link? Ah, pasaste un link. Yo creo que creen que le estamos pidiendo plata. ¿Eh? Yo creo que piensan que le pedimos plata por publicidad. Sí, hay como una... Me parece que hay una confusión ahí. No sé si se entiende que es gratis. Bueno, vamos a trabajar en esto. El resto ya, obviamente, nosotros tenemos una hora de programa. Hay que seguir con esta continuidad. Pero bueno, retomando entonces la noticia del avión malayo 17 y 22, antes de ir al adelanto de lo que vamos a hablar de cine en el día de hoy con Alejandro Rat y Alberto Romero. La hipótesis que todos callan sobre el avión malasio. Crónica siempre titula Malasio. Malasio. Uh-huh. Estamos en Crónica en este momento. Con Alberto Romero teníamos una banda llamada Los Malasios. Los Malasios. No sé, todo se conecta con todo. Todo. Por eso nosotros estamos constantemente en conexión con esta noticia. Consternadísimos. Entre los 239 pasajeros desaparecidos viajaban 4 socios de uno de los clanes financieros más poderosos del mundo. ¡Ah, la mierda! Con su fallecimiento, la quinta parte heredó el 100% de una patente de semiconductores. Está resuelto el caso. Ya está. Último memento. Resulta que esto para mí es una falaz. Una falacia. Una mentira. Sí, claramente, porque cuando... Nunca ponen en el mismo avión, esto lo sabemos nosotros desde chicos por los dueños de Coca-Cola, esto es claro. Nunca ponen en un avión a todo el directorio de una empresa, jamás. Todos viajan, no se conocen, cada uno toma un avión distinto, tienen aviones privados. Esto no pasa. Es raro. Pero bueno, vamos a seguir investigando. Pero vamos a descansar. Son asiáticos, ¿no? Son asiáticos. Seguro que tienen otros para reemplazarlos. Con más razón porque sospechan, ya lo hemos dicho en este programa. Muy bien, 17 y... Espere que cambie el reloj. Y 24. Y vamos a ir al adelanto de lo que viene. Por favor, basta de cháchara. Volvamos al programa, Campana. Todos los días un poco. Todos los miércoles, cine, de 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda, y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que es físicamente imposible para los cerdos mirar al cielo? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Lo que pasa es que esa propuesta es muy indecente. Sí. Sí, no, pero no la vamos a decir al aire. Señoras y señores, momento de cine. La segunda mitad del programa, después del informativo, como todos los días, vamos a hablar de algo en materia cultural. Algo que aporte a la transformación cotidiana de los contenidos que nos bombardean día a día por todos los medios masivos. Este medio comunitario propone cierta alternativa. Así que Alejandro Rada, Alberto Romero, gracias por estar aquí otro miércoles. No, gracias a vos. Y bueno, vamos a profundizar respecto del tema de hoy. Justo que íbamos a hablar de la física, que es lo más mainstream que hay, vos haces esta presentación. Ahora es mainstream, pero yo dije, yo pregunté, ¿estamos de acuerdo con el Bafisi? Pregunté antes. Y me dijeron, y ahora sí que cambió la dirección. Sí. ¿Cambió la dirección de Bafisi? Bueno, es que el Bafisi es un evento importante dentro del cine. Estemos de acuerdo o no, hay que darle bola. Me ¿Es como el Oscar de importante o el Oscar no nos importa? No, nah, el Oscar no nos importa. Bien. Es distinto. Es no, pues sobre todo porque hay una cantidad de películas de diverso tipo y muy variadas y de diversas procedencias. Entonces es una oportunidad de ver películas que de otra manera uno no va a poder ver nunca. Y además en condiciones de proyección muy buenas, de mucha muy muy buena calidad. O sea que ven ahí la beta de negocio las grandes empresas de cine y suspenden por unos días la programación habitual enviada desde Hollywood por cosas que le dan más plata, básicamente. Pues si no diera tanta plata no estaríamos hablando del Bafisi. Y las entradas del Bafisi se agotan a los 3 días de salir a la venta. El Bafisi evidentemente... Es un fenómeno de público. Claro. Bueno, y yo quiero hablar. ¿Por qué no estamos ahí? ¿Por qué no estamos ahí? ¿En dónde? En el Bafisi. Porque no empezó todavía. Ah, perfecto. Podríamos estar en la boletería comprando las entradas. Si quieres, haciendo la cola. Ya se están a venta. ¿Tenemos entradas? ¿Tenemos entradas para Bafisi y algo? Nosotros tenemos. ¿A quién hay que llamar? Yo tengo experiencia en llamar gente. Y me atienden muy bien. Bueno. Bafisi arranca. Bafisi arranca. Del 2 al 13 de abril. Del 2 al 13 de abril en el Vilas Recoleta. Bueno, ya vamos a hablar de esto. Ya vamos a hablar. Es una venta. Perfecto. Bien. Y algo que tocamos en el día de ayer, una conversación telefónica que se continúa tras bambalinas y que hoy vuelve a tomar una... Se reformula y vamos a tocar puntos más detallísticos o detalles más profundos de la película de Trapito a Bachiller. Exactamente, dirigida por Javier Di Pascua. Ajá. Que ha tenido un gran éxito en el cine Gomón, digamos, ha superado los miles de espectadores y tiene una particularidad en este momento, porque el protagonista de esta película, que es Gonzalo, un chico que ha vivido en la calle y que a través de un bachillerato popular que queda ahí en la Maderera, Córdoba, logró terminar el secundario y un poco darle una perspectiva a su vida, truncada esta vez por un fallo judicial adverso que lo tiene preso en este momento. Entonces se está haciendo desde la película, desde el director y todos los que trabajaron, y desde el bachillerato, una campaña por bancar su defensa y tratar de sacarlo en libertad. Para esto se están haciendo diversas proyecciones y de eso vamos a hablar con el director, con Javier. Muy bien. Así que tenemos el adelanto a 2 minutos y media y vamos a ir al informativo, compañero Campana, y después vamos a volver y vamos a profundizar estas dos cuestiones, el Bafisi y de Trapito a Bachiller. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. A las urnas. La agrupación Barrios de Pie convoca a una consulta popular con una urna gigante en el obelisco. Este jueves comenzarán las actividades. Dígame, Campana, ¿quieres que suspenda este momento? Una, es una. Sí, pregúnteme, usted me tira así, pues yo si no corto el informativo. Y esto ya es desprolijo, ¿me entiende? Escríbame un cartel. Bien. Otra vez. A las urnas. La agrupación Barrios de Pie convoca a una consulta popular con una urna gigante en el obelisco. Este jueves comenzarán las actividades en el centro porteño. La agrupación dijo que consideramos que resulta urgente y necesario poner en debate en el seno de la sociedad una serie de medidas de corto plazo para generar un blindaje social que evite la cristalización de una nueva generación de pobres en nuestro país. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Convocatoria. Miembros de la comunidad boliviana de Liniers hacen un llamamiento a reunirse el próximo jueves 19 horas en la calle José León Suárez al 140 de ese barrio porteño. El motivo es lograr discutir diferentes alternativas para paliar la problemática de inseguridad que vienen sufriendo desde hace un tiempo comerciantes y vecinos de la zona. Uruguay. Guantanameros de Oriente Medio. Los cautivos en Guantánamo que vendrían a Uruguay si prosperan las tratativas en curso entre los charrúas y Estados Unidos podrían ser más de 5 y su número no está definido aún. El presidente José Mujica afirmó ayer que hay empresarios dispuestos a darle trabajo a los presos. Chile. Desde su lugar en la banca. La diputada comunista Camila Vallejos respaldó la decisión del gobierno de retirar 3 iniciativas sobre educación impulsadas por la administración de Sebastián Piñera. A juicio de la parlamentaria, estos proyectos iban en dirección contraria al sentido profundo de lo que se plantea en el programa de la nueva mayoría, asegurar la gratuidad de la educación superior. Informó para Radio Sur todos los días un poco. Silencio. De todos los sentidos, el único que no podés anular es el oído. Escucharte libera. Radio Sur 88.3. Los sonidos que hacen tu vida. Es imposible saber si Decimu es un programa de temas culturales o políticos, musicales, gastronómicos, ideológicos, sociales. Y como no sé cómo presentarlo, le pedí una mano al invitado del primer programa de esta nueva temporada. Este señor se llama Diego Capusotto. Decimu. Diego, por favor, sálvame. Empieza la quinta temporada de Decimu. Increíble, ¿no es cierto? Increíble que en quinta temporada todavía sigamos diciendo mu y la vaca no se queje. ¡Mu! Adelante, amigos. Sigamos diciendo mu. Muchas gracias. Decimu. www.lavaca.org. ¿Sabías que el general y expresidente Julio Argentino Roca a principios del siglo XX reprimió criminalmente a trabajadores solo por luchar por la jornada de 8 horas de trabajo? Campaña Chau Roca, por justicia y contra el racismo. A trasladar el monumento de Julio Roca del centro de Buenos Aires. Más informaciones en www.chauroca.com.ar y en chauroca2012@gmail.com. Hermosos Perdedores, un programa que se sostiene con el clamor de sus oyentes. Terminamos el próximo miércoles. Hermosos Perdedores, miércoles de 20 a 21. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. 88.3 MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Todos los días un poco. Todos los miércoles, cine. De 17 a 18, por Radio Sur. 88.3. Buenas tardes, yo soy la Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que en el antiguo Egipto los sacerdotes se arrancaban todos los pelos de su cuerpo, incluyendo las cejas y las pestañas? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Aire, señores, 17:35. Vamos a dar el Facebook. Vías de comunicación, vías de conexión. En realidad, comunicación es otra cosa, ¿no? Claramente. El Facebook. Facebook.com/ Todos los días un poco radio. Todo junto, todos los días un poco radio. El Twitter. El Twitter. Es. TDUP. Radio. La obra social del país. Sí. arroba TDUP Radio. Ahí puedes ir siguiendo y todo. Y el mail es todos los días un poco radio, @gmail.com. Pueden escribir acerca de lo que quieran. Sugerencias, auspicios, ya sabes. Si nos puede pasar el dato de alguien que escuche este programa, así lo llamamos. Y le podemos ofrecer una publicidad a cambio de. Perdón. Sería, sí, una publicidad a cambio de que pongan la radio en su local, un canje, un pequeño canje. Nosotros acá haremos la mejor de las fuerzas. Y bueno, ya estamos acumulando, amigos, estamos casi en 360. Eso, en la vida, digamos, en la vida real, es un montón de gente. Pero a Roberto Carlos no falta todavía. Nos falta Pero la vez pasada habíamos llegado a 300. Así Yo, mi objetivo es tener como el Papa Francisco, digamos, seguidores como el Papa Francisco, ser casi igual. Tiene pocos. Y tener un, ¿no? De Twitter, tiene. Es el rey, es el Papa del Twitter, o sea. Pero tuitea él mismo. Él tuitea, sí. Uh-huh. Sí, él tuitea. Es increíble. Y a ver, por ejemplo. ¿Vos lo seguís al Papa? El Papa dice, te manda una misa en 140 caracteres. Es el chabón, el sermón más rápido del oeste, le dicen. Bueno, luchando contra la sotana en el baño, es un Twitter, por ejemplo. Así mismo. Upa. Sí, así. Y en italiano, todo, claro. Maneja todo el tema. Bueno, tiene varios Twitters. Tiene Twitters, uno en cada idioma. En ruso tiene el Twitter. Nieva, como loco. Ese también. Dice Nicolás Ortiz de Guea que está escuchando. Le mandamos un saludo, ya escribió, ya. Sí, de otro lado del mundo. Algunos que están escribiendo. No, ya está acá. Ya volvió. Sí, está acá. De hecho, tiene que venir a sacar unas fotos, así que. Muy bien. Peínense. Muy bien. Adelante entonces con el cine, el día de hoy. Bueno. Vamos a arrancar con Bafisi. Vamos a arrancar con el Bafisi. Muy bien. El Bafisi, bueno, vos me preguntabas hace un rato fuera del aire si estamos de acuerdo o no con el Bafisi. El Bafisi es el festival de nuestra ciudad, hay que quererlo, hay que ir. Por más que muchas veces las películas no nos gusten, ya en otro programa hemos dicho que un Bafisi sin embole en alguna de las funciones no es un Bafisi, digamos, claro. Como no haber ido al festival. Hoy más que nunca es una condición sine qua non. Claro que sí. Pero bueno, yo te decía también que desde el cambio de dirección del Bafisi, o de programación del Bafisi, ha habido varios cambios. El Bafisi en un momento llegó, en realidad le pasa a todos los festivales, llegó como a anquilosarse en cierto estilo y en cierto estilo de película que se pasaba, ¿no? Los festivales tienden a eso. Que se padecía, digamos. Se padecía. Sí, se padecía a un festival malísimo. Claro. No, bueno, ese cine que se pasaba en ese momento era muy exitoso en festivales, pero el público quedaba medio afuera, ¿no? Uh-huh. Y desde el cambio de dirección empezaron a verse películas un poco más interesantes. Digamos, no películas comerciales, no es el objetivo de este festival, pero sí películas que proponen como algo un poco más picante, más interesante que simplemente gente caminando y recordando y mirando por la ventana, ¿no? Uh-huh. Es esa yo me acuerdo de El sabor de la cereza, por ejemplo, la película, claro, pakistaní, que es pakistaní. Amargo. Espectacular. Le gusta Campana. Iraní, de verdad. Campana, por favor. Yo, bueno, eso es lo bueno del Bafisi, que genera debate, que, claro, permite entre el público. Te voy a escribir el guión de esa película, acá atrás, en esta hoja. Te voy a escribir. Ahora, en este momento, te voy a escribir. A. Guión. Listo. Ya terminé el guión de esa película. Una oración. Acabo de terminar el guión de la película. Un hombre más larga de la historia, encima. Duraba 3 horas y media y se trataba del cruce y del desierto de un burro. Claro. No era exactamente eso, pero dejémoslo ahí. Ah, muy bien. Demos los datos institucionales. Demos los datos, que no son anecdóticos. El Bafisi empieza el 2 de abril hasta el 13. Bien. Se proyectan películas en el Villas Recoleta, en el Villas Caballito, en el Centro Cultural San Martín, en el Arte Multiplex Belgrano, en el Malva, en el Planetario, en el anfiteatro del Parque Centenario, que es muy lindo y está muy bueno ver películas ahí. Uh-huh. Ahí son gratuitas las funciones. Son gratis. En general, un aumento de las entradas. Antes era un poco más económico, ahora está a 26 pesos cada entrada. Ya están a la venta las entradas desde este lunes. Apúrense, porque suele ocurrir que no come el león, que las entradas se agotan, sobre todo para las películas más requeridas. La idea es hacer hoy un repaso por algunas que nosotros creemos que hay que recomendar. Claro, tratar de no comerse el embole, digamos. Uh-huh. No sé, eso no está garantizado. Nosotros está garantizado. Vamos a recomendar las que nos parecen más interesantes. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué seleccionan estas y no otras? Bueno, primero porque, por lo que hemos leído e investigado, se alejan un poco del estilo de esta película que usted citaba. Ah, recién. Perfecto, bueno, genial. Y además, estamos bien. Sí. Entonces, además son películas que de alguna manera, una constante que se ve en este Bafisi es que hay como una tendencia a los metadiscursos y al cruce entre ficción y realidad. Y esas son las películas un poco que rescatamos porque nos parecen que tienen propuestas más interesantes. Uh-huh. La primera película recomendada es la película que abre el festival, que se llama The Congress, de un director de Israel, que se llama Ari Folman. Es una película de animación de este director que trabaja la animación de una forma muy interesante. Ha hecho películas en las que primero hace un registro de una entrevista, por ejemplo, y después grafica esa entrevista, ese audio de esa entrevista, con uh-huh. una animación libre, digamos, completamente distanciada de la persona que está respondiendo esas preguntas, ¿no? En el caso de esta película, el argumento cuenta la vida de una actriz que no consigue trabajo y que accede a vender su imagen digital a una empresa. Ajá. Que esa empresa lo que va a hacer a partir de ahora son películas con su imagen, pero sin ella. Tiene un software que permite como construir una especie de actriz virtual, sintética, ¿no? Uh-huh. Sí. Había una película donde estaba... ¡Juha! ¿Cómo se llamaba este muchacho? Al Pacino. Al Pacino. Sí. Al Pacino en Perfume de Mujer decía esto que... grito previo que dice el Sapucay norteamericano. Tal cual. Salía con una novia virtual. Una novia virtual que era como una personalidad mediática. Simón, creo que se llama. Simón. Simone. Como una personalidad pública virtual, ¿no? Claro. Bueno, esta película es como esa concepción, digamos. Este director siempre suele tener contenidos bastante fuertes políticos y sociales, ¿no? Así que se espera que esté buena, ¿no? Uh-huh. Y además es una película de animación con un estilo muy interesante. Muy bien. Avancemos. ¿Esta se llama? The Congress, de Ari Folman. Se da el día 2 de abril en el anfiteatro del Parque Centenario. Y seguramente tendrá otras pasadas. Probablemente. Cualquier película en general de Bafisi se pasa 3 veces, Meta. Por lo menos. Muy uh-huh. bien. Después tenemos... ahora vamos a hablar un poco de las películas de la competencia internacional. Sí. Tenemos un oyente. ¿Un oyente? ¿Hay un oyente en línea? Un oyente quiere comentar algo sobre el Bafisi, supongo. A ver, ¿quién será? El director iraní. Buenas tardes, ¿qué tal? Estamos acá en la mesa charlando. ¿Con quién hablo? Mi nombre es Gloria. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, todo bien. Me suena esa voz. ¿Qué dice? Sí, yo quería en realidad hacerle una consulta al señor Alberto Romero. Sí. Dígame. acerca de lo que opina por, de una película que usted comentó, creo que fue, es usted el conductor, ¿verdad? No, no, Alberto está ahí hablando del cine. Estoy, sí. Ah, bueno, acerca de El sabor de la cereza. Sí, tengo una yo hice el comentario diferente. Del sabor de la cereza. Sí, fue el conductor del programa. Yo no tengo nada que ver. La película iraní. ¿Y sí, qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con la película? No. Lo que yo escuché es, digamos, hablando de algunas películas del Bacici con cierto contenido, digamos, que expulsa bastante al público. Uh-huh. Y se mencionó de repente esta película iraní, El sabor de la cereza. Sí, yo. Y a mí me parece que no se puede poner en el mismo rango que las películas a veces experimentales que se han presentado hasta ahora en el Bacici. Es por eso que quería, bueno, nada, al menos comentar mi opinión y quería preguntarle a Alberto Romero qué era lo que pensaba particularmente sobre esa película, si él la incluiría dentro de estas otras que está comentando, que venimos padeciendo algunos espectadores sobre lo así. Sí. Bueno, yo no hice ningún juicio de valor sobre la película. Para mí hay un estilo que es propio de lo así, que consiste en construir, en mostrar películas que están hechas con tiempos muy largos y con estructuras narrativas un poco invisibles, contando nada. Sí. Y ese es el estilo de esas películas. Lo que comparte el sabor de la cereza con otras películas de lo Bafisi, seguramente malas o peores, es eso, es que tiene ese estilo, ese tipo de construcción con tiempos dilatados y nada más. Es no digo que sea bueno o que sea mala, no, o sea, eso es en cada uno. Es una expresión de gusto. Claramente, yo hice mi apreciación personal y mi juicio de valor sobre esa película, la vi. Claro. Y me pareció claro. Un embole. No, porque, a ver, lo que quería comentar era que en principio me pareció que, por supuesto, comparado con cierto cine comercial, esta famosa película iraní lo que propuso es un lenguaje casi diría mucho más adecuado al tema que abordaba que, por ejemplo, el hecho de muchas películas que tratan un tema similar y, por ejemplo, se explayan con la música de fondo de escenas que aportan como un cierto clima, tendencioso, digamos. Que subrayan una emoción o pretenden claro, manipular claro, al espectador. Claro, como apuntando un poco a ese movimiento, pero por otro, ¿cómo decirlo?, como por otro camino. Justamente me pareció que traía algo novedoso, nada hollywoodense, el lenguaje del sabor de la cereza, uh-huh. Y en ese punto me parecía como mucho más más profundo el abordaje, mucho más serio. Está bien, expulsaba a muchos espectadores, pero me parece que en ese sentido, para el que podía soportar el hecho de encontrarse con un nuevo lenguaje, un planteamiento de un tema sumamente interesante, con la crudeza con la que se planteó, se podía ir, como en el caso de que me fui yo, bastante conmovida por esa visión. Yo también fui a otros, digamos, a ver películas del Bacici, sí. Insisto, por ahí más del orden experimental, y coincido absolutamente con usted, Alberto, uh-huh. En relación a que efectivamente me parecía como carente de incluso de algo que nada, que llamara al espectador a algo que le indicara que se está queriendo comunicar la película con el espectador. Donde realmente me he quedado afuera. Claro. Por eso me llamó la atención ese comentario sobre esta otra película iraní, que me parece que no tiene las mismas, no comparte las mismas características que algunas de estas que usted está nombrando sobre el Bacici. Bueno, ¿entendió? Queda hecho la apreciación. Es lo bueno del Bacici, que genera estas cosas, ¿no? Hay películas que le gustan a algunas personas y a otras, ¿no? No, claro, los gustos ya sabemos, pero bueno, por ahí pudiendo profundizar un poco más el análisis o la crítica, avanzando un poco sobre la cuestión de los gustos, me parecía que, no sé, que eran como dos categorías diferentes, es mi humilde opinión, por supuesto ustedes sabrán muchísimo más. No, y dentro del mismo Bafisi hay centenares de categorías distintas de películas, claro, y estilos. Claro. Muy bien. Claro. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Adiós. Muy bien, la apreciación respecto de muy una bien. Película. No, es algo que podemos seguir debatiendo, incluso viendo las películas de esta edición del Bafisi y seguir debatiendo sobre qué es una película baficera y qué no. Bien. 17:49, así que vamos a meterle nos pata. Nos comió la sección. Se nos comen. Bueno, vamos rápidamente entonces a recomendar algunas de las películas más interesantes. Hay un documental en la competencia internacional que se llama Naomi Campbell, un documental chileno, que tiene este cruce entre ficción y realidad, que es un documental que cuenta la historia de una travesti real, en realidad. Sí. O sea, que se llama Naomi como Campbell, la modelo norteamericana. Exacto, que se autobautizó de esa manera. Sí. Y que con este personaje real, el director, que se llama Nicolás Videla, construye una ficción en la que esta travesti va a un reality show y se encuentra con una mujer que quiere operarse para parecerse a ella, o sea, para parecerse a, lo mismo. A esa travesti. Ah. Para parecerse al protagonista. Bien, no sabemos cómo. Ahí está Naomi, distinta de la Campbell norteamericana. Claro. Después está Mari está contenta, que es una película tailandesa. ¿Mirá? De Nawapol Thamrosakhadit. Sí. Imposible. Que es una. Hay muchas películas que adaptan textos literarios. Esta película lo que hace es adaptar una sucesión de 410 tweets al cine, ¿no? 410 tweets que reflejan las qué angustias moderno. de una adolescente, por sí. supuesto, de que se va a tratar, si es la transposición de unos tweets. Pero bueno, puede ser interesante ver qué se hace. Pero el Papa tiene tweet. El Papa podría tiene ser tweet. 410 tweets del Papa. Es la próxima también película que vamos a hacer con Alberto. Muy bien, me parece bien que vean la beta. Tenemos la salada del amigo Juan Martín Su, sí. a quien vamos a tener probablemente en el próximo programa hablando con nosotros aquí en el piso. Encantado. Este, y vamos a pedirle alguna que otra patada karateca al aire, algo de eso. También, sí, porque, una lección de kung fu. Es milenario. Es también, un kung fu master. Sí. Esta película cuenta varias historias de inmigrantes recientes de la Argentina. Uh-huh. Reciente estamos hablando de la ola inmigratoria de los últimos 20, 30 años. Taiwaneses, coreanos, chinos, bolivianos. Y un poco. El japonés de la tintorería. Es anterior todavía, de los 80. Y hay distintas olas, sí. Esto lo va a poder explicar él mucho mejor que nosotros. Bien. Él incluso tiene, si bien es bastante porteño, tiene rasgos orientales porque sus padres... Sí, pero él está achoripanado. Totalmente. Sí. Pero bueno, con él vamos a profundizar en su película, que es un mosaico de estos inmigrantes. Es una de las tres películas argentinas de la competencia internacional. O sea, alcanzó un buen nivel, lugar, está ahí. Un buen lugar en el fixture del festival, digamos. Acercamos el bochín, diría el Beto. Bueno, después hay varias películas que parecen responder más al modelo baficero. Que no tienen propuestas que nos parezcan tan interesantes. Así que nuestra recomendación son esas tres: Naomi Campbell, Mari está contenta y La Salada, de la competencia internacional. Muy bien. Después hay una competencia argentina muy interesante, con directores que ya han estado en el Bafisi o con directores nuevos que están por primera vez en este festival. ¿Qué gana? O sea, ¿qué gana? Hay un jurado de notables, me imagino, claro. Le dan un premio a la mejor película del festival. Y después otras categorías. Son me secciones. La son mejor secciones. Película argentina, la mejor película internacional, la mejor película argentina dentro de la competencia internacional, que es un premio medio extraño. Y después hay otras. Sí, perdón. No, tienen distintos premios que la verdad no tenemos ni idea de en qué consisten. Hoy nos preguntábamos eso: si plata, si te dan plata, estatuillas, ¿no? prestigio. Uh-huh. Chicas. Eso, chicos. Eso seguro que no. Bueno. Eso por ahí en el cóctel medio borracho. Anteojos seguro. Eso seguro, eso es. Cuando entras te dan los 3D y los negritos. Los marcos solo sin claro, aumento. Sin aumento. Te obligan a usarlos. Se usa mucho. Sí. Bien. Competencia argentina. Competencia argentina. Sí. Historia del miedo de Benjamín Nyshat. Uh-huh. Que es una película que cuenta la historia de un verano caluroso en las afueras de Buenos Aires, en un country, sí. en el que, digamos, frente a ese corte de luz, se empieza como a generar un caos dentro del country y dentro de las relaciones sociales del country. Es una película que es interesante porque tuvo un gran paso por festivales en Berlín, en San Sebastián, viene haciendo bastante ruido, así que creo que vale la pena verla para ver si están en lo cierto todos estos festivales. Genial. Después, y este Raymond es una película de Rodrigo Moreno. Así, escrito como Raymond. Raymond, sí. Este, un gran exponente del Bafisi, Moreno, que esta vez, digamos, sus películas son en general seguimientos a personajes en su vida cotidiana. Ajá. En este caso, se trata de una empleada doméstica cuyos patrones se la pasan leyendo El Capital, de Carlos Marx. Sí. Y un poco habla de este contraste entre estos intelectuales bien pensantes, burgueses, y sí, esta empleada doméstica que limpia sus heces. Sus heces. Porque no las pronuncia. Exactamente, la pronuncian demasiado. Ah, ok. Muy bien, y hablando de gente que sigue la vida cotidiana, vamos a cambiar un poco el ángulo. 17:55 y nos corre el reloj. A veces. Estamos en comunicación entonces de esta persona que siguió durante 3 años, creo que fue el documental. 2 o 3 años. Dos, sí, o tres años. Uh-huh. La vida de Gonza. Uh-huh. Atiéndalo usted, por favor, ya lo tenemos en... Sí, Javier Di Pascuo, director del anterior El Yugo y ahora de Trapito a Bachiller. ¿Cómo estás, Javier? Hola, buenas tardes. Acá te habla... Gracias por llamar. Acá te habla Alejandro Rat, estamos con Alberto Romero y Nicolás Gort. ¿Cómo va? Queríamos un poco que nos cuentes cómo te habías acercado a este caso y un poco cómo decidiste contarlo en la película. Y después vamos a hablar de las últimas novedades del caso, ¿no? Sí, sí, bueno, ustedes hablaban de personas que retratan la vida cotidiana, más o menos, algo así. Uh-huh. Es lo que me pasó a mí, ¿no? De retratar la vida cotidiana de Gonza, un trapito que trabajaba acá en el barrio de Palermo, atrás del shopping, del renombrado shopping. Uh-huh. Lo seguí durante 3 años porque... Él decidió dar un vuelco a su vida ingresando a un bachillerato popular, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pudimos reflejar su cotidianeidad y sus idas y sus venidas y todo su esfuerzo por progresar, ¿no? Sí, este bachillerato sabemos que funciona en la empresa recuperada Madereras Córdoba, ¿sí? Sabemos que la película fue estrenada en El Gomón, que tuvo un gran éxito de público. Sí. Pero pasó algo en el último tiempo que ha hecho que la película tenga un giro inesperado, ¿no? ¿Puedes contarnos? Sí, algo? Bueno, claro. Para los que no saben, Gonza es un joven chaqueño que a la edad de los 4 años fue dado en adopción por su madre biológica junto con su hermanita a una familia del Gran Buenos Aires. Y a partir de ahí, en esa familia no se integró, no recibió el afecto, o hubo algún otro tipo de cuestiones que no son parte del documental, pero él a la edad de los 13 años dejó la casa y empezó a vivir en la calle. En ese recorrido por la calle, digamos, se fue inclinando cada vez más hacia la marginalidad, hasta que en un momento cae preso, y ahí recordó las palabras que le indicaba su padre adoptivo, que le decía que iba a terminar preso o con un tiro en la frente, ¿no? Mm. Ya el padre le asignaba ese futuro. Mm. Entonces, él estuvo preso y con el tiro en la frente no lo quería recibir ni a palos, ¿no? Como dice él textualmente. Mm. Entonces, él decide emprender un nuevo camino en el Bachillerato Popular María de Córdoba, que queda en la empresa recuperada, que fue vaciada en su oportunidad por los dueños y recuperada por los trabajadores. Que queda en la avenida Córdoba entre Gallo y Agüero. Uh-huh. Él empezó a cursar en este bachillerato, que tiene unas características propias de los bachilleratos populares, que son que aplican la pedagogía de Paulo Freire. Uh-huh. Donde dice que con un conocimiento se construye en comunidad, el conocimiento se construye entre educando y educador. Uh-huh. Y que el conocimiento sirve para luchar también, ¿no? Eso es lo que indica en cierta manera Paulo Freire. Y bueno, en esa lucha constante que él realiza por integrarse, por pasar a un nuevo estándar de vida, él estaba en situación de calle. Uh-huh. Cuando yo lo conocí, vivía en un chapón, en un terreno baldío, ahí justo atrás del Alto Palermo. Uh-huh. Y bueno, al integrarse a un grupo heterogéneo de jóvenes y adultos que, tanto como él, luchaban por dejarse un porvenir, por ejemplo, madres adolescentes, otros chicos judicializados, sexagenarios, distintos trabajadores que han perdido la escolaridad en distintas oportunidades, intentaban forjarse un destino y a partir de ahí, pero en este caso en comunidad y en solidaridad, junto con Gonza, hicimos este trayecto de 3 años en el bachillerato, ¿no? Uh-huh. Entonces, es una lucha, ¿no? Una lucha que tiene sus idas y sus vueltas. Una lucha que a veces avanza y a veces retrocede. Uh-huh. No solamente con las fuerzas que él tiene, sino con las fuerzas del pasado que lo tiran para atrás. Uh-huh. Y hablando del pasado, él cuenta en la película que se mandó una recagada y que la tuvo que pagar. Uh-huh. Palabras textuales de él, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en eso está, ¿no? Él no se presentó porque no tiene un domicilio fijo. Uh-huh. A firmar las cuestiones con el juzgado. Uh-huh. Y bueno, fue declarado en rebeldía y bueno, ahora está esperando el juicio en prisión, ¿no? ¿Por qué es la causa? Es una lucha que continúa, ¿no? Porque él ya no es el mismo desde el 2007, de donde fue el hecho. Uh-huh. Él es otra persona, es una persona modificada por su transcurrida en el bachillerato, por integrarse a un grupo que lo valida como persona, que le permite opinar, que le permite participar. Y bueno, es Gonza ya no es aquel Gonza, sino que es un nuevo Gonza que sabe que otro tipo de realidad es posible y que esa realidad se forja en comunidad y junto con sus compañeros, ¿no? Entonces esa es la lucha de hoy en día, ¿no? Que él pueda desatarse de esa fuerza que lo tiran para atrás, en este caso de la mano del Estado, que no tiene en contemplación todo su esfuerzo por integrarse, que está haciendo y que hizo al cursar el bachillerato y al modificar su realidad. No lo tiene en cuenta, pero bueno, estamos abocados a rescatarlo como persona y a darle una mano. ¿Por qué? Porque hemos sido testigos de ese esfuerzo y de esa transformación y la celebramos y la fomentamos porque creemos que la transformación en solidaridad es posible, ¿no? Javier, la diferencia. Sí. ¿De qué se trata la causa? ¿Es algo complicado? ¿Es algo que vos ves posible? No sé si viene al caso el problema en particular, pero es una cuestión. No es nada, bueno, para mi entender no es nada grave. Obviamente que para la justicia sí, por algo lo tiene ahí detenido, ¿no? Está en Marcos Paz, ¿no? Claro, en el penal de Marcos Paz. Y bueno, hemos hecho una campaña para poder conseguirle. Estamos haciendo, mejor dicho, una campaña para poder conseguirle un abogado para que tenga una justa defensa, que tenga en cuenta todas estas particularidades, ¿no? Que hacen de un ser humano que, si bien se equivocó y la pagó, porque ya estuvo en prisión antes de comenzar el bachillerato, y la está pagando porque ahora está en prisión porque está declarado en rebeldía, sino que él considera que quiere arreglar el tema este que con la justicia y poder seguir adelante, ¿no? Una causa de robo y de tenencia de armas. Ajá. Que bueno, son desde 2007. A partir de mañana se repone la película, ¿no? Sí, la verdad que estamos muy contentos porque la trayectoria que está haciendo la película nos sorprende. Estuvimos 3 semanas en el cine Gomón y a pesar de tener muy buen público, bueno, tuvimos que de bajar la embajada, mejor dicho, y ahora a partir de este jueves en el Cine Cosmos, en el horario de las 22:20, va a estar todo el fin de semana, todo del jueves hasta el domingo, ¿no? Y bueno, es otra oportunidad para que los que no la hayan visto puedan acercarse. Es acá un cine muy cómodo, acá en el centro, y bueno, puedan un poco participar de esa transformación, ¿no? Presenciar esa transformación que hace un ser humano por y lucha contra los designios que le marca el pasado, ¿no? Bueno, invitamos desde acá a los oyentes a sumarse a esta causa viendo la película, y nosotros también nos sumamos y te agradecemos, Javier, por el contacto. Además estamos haciendo una colecta para poder conseguir este abogado. Uh-huh. Y bueno, tenemos una página de Facebook que ya va rondando los 5.500 seguidores, que se llama De Trapito a Bachiller. Ahí pueden, tienen más información, y si quieren contactarnos a través de esa página nos pueden mandar un mensaje. Perfecto. ¿Eh? Buenísimo. Muchas gracias, muchas Javier. Gracias, Javier. Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Bueno, ahí fue el director de la peli esta, De Trapito a Bachiller. Y bueno, qué tema, ¿no? Porque termina de darse una película que tiene un contacto con la realidad enorme, y pasa la realidad, como que la potencia, supera, ¿sí? La vuelve a traer a... como que la continúa, es como una parte 2 uh-huh. de la realidad detrás del documental. Está buenísimo. Y sí, el cine no se termina cuando la película se termina de hacer o se proyecta frente a un público. El cine, si puede tener un alcance más allá de eso, buenísimo. Ahí está la importancia cultural que hablamos siempre. Bueno, y espero que esa película, o sea, le traiga a él la posibilidad de salir de donde está y continuar el camino. Es una cosa que es como el balance, ¿no? De la vida. El tipo arranca en una mala... Lo filman, eso mismo que termina siendo el producto de su esfuerzo puede llegar a volver a sacarlo de su pasado que lo sigue tironeando. Bueno, en fin, interesante la charla. Habíamos hablado poquito ayer. Ajá. Hoy profundizamos en estos temas que yo me quedé pensando de que, uh-huh. cuál había sido la causa, cuál claro. Cómo él tenía, de dónde había sacado todo, digamos, la idea, cómo lo había recorrido, cómo había hecho todo eso. Sí, no solo el caso de él, sino es muy interesante cómo la película refleja el funcionamiento de este bachillerato, que como contaba Javier, funciona a través de asambleas, los alumnos discuten con los profesores, los es más horizontal, que siempre hablan de, ¿no? Uh-huh. De lo que pasa es que le pasa el límite y bajar el dedo y todo eso. Hay interesante, en algún momento podríamos hablar también o encontrar, yo creo que el director por ahí en algún momento lo contacte por alguna cosa, es la que hicieron La Educación Prohibida, los chicos que hicieron el documental de La Educación Prohibida. Uh-huh. Y más allá de presentar una alternativa o no, lo que hace es mostrar las diferentes corrientes educacionales, uh-huh. y que hay un montón de gente que ya está corrida del eje casi fabril de la escuela, de la estructura de la escuela de hoy. Bueno, importante en este momento donde los docentes están luchando justamente y enseñándonos cosas, no solo, claro. con la lucha. Hay muchas cosas para ver. Muy bien, el cine, otra vez, dándonos herramientas culturales para modificar nuestra realidad. ¿Se da cuenta? 6 minutos nos pasamos de las 6 de la tarde, con permiso de Campana y con permiso de Radio Sur. Agradecemos entonces esos minutos. Y continuamos... Hoy durante la tarde, tarde-noche, programación de Radio Sur. Hermosos Perdedores a las 8 de la noche y a las 23, fuera 22, de 8 hasta las 22. Y a las 22... Sí, me habla todo por acá, ya es imposible que pueda... A las 22 fuera de servicio, ¿está? Ahí quedó, de 8 a 10, o de 8 a 9. Fuera de servicio. Perfecto. Hay programación en la radio. Fíjense en la grilla, radiosur.org.ar. Siempre, constantemente sonando. Y a las 5 de la tarde, todos los días un poco. Si me vieras de cerquita, podrías notar que gané como al pasar una raya en la piel, como un niño del jardín con viromi sin papel. Y que muestra más o menos mi historia hasta aquí. El contorno de paisaje por donde pasé, las derrotas que viví, los hermanos que gané, lo que siento y lo que pienso, me pintan como un lienzo, meme. Y las voces de los míos resuenan en mí, aunque no se los pedí, me cuidaron con amor, cada fibra de mi ser se tiñó de su color. Y los llevo con orgullo por ahí donde voy, acompañan mi camino hasta el día de hoy, y me muestran lo que fui, y me obligan a subir, y me ayudan a crecer. Y aunque debo confesarte que por ahí me da pudor, me describen como soy, y un trapito que flamea, meme, y me siento una bandera, meme. Saluda con fervor a su gente y su